Las cinco partes que veremos en este estudio son las siguientes. Primero, la idolatría que se había apoderado de Judá en los días de Jeremías. En segundo lugar, la desobediencia del rey Sedequías delante de las constantes advertencias de Jeremías. En tercer lugar, la caída de Jerusalén. Después, veremos una de las promesas más bellas de Dios y, por fin, el anuncio de los 70 años de exilio. Antes de continuar, necesitamos hacer un resumen de lo que pasaba con Judá. Recuerda que Jeremías había comenzado su ministerio como profeta en el 13º año del reinado de Josías. Los tiempos de Josías habían sido gloriosos. Nunca había habido una reforma semejante en Judá. Pero Josías murió, y después de su muerte, los habitantes de Judá quedaron frustrados, tristes, y en lugar de volverse a Dios, desconfiaron de Dios y buscaron refugio en los ídolos paganos, en la piedad fingida de una falsa religiosidad. ¡Qué tristeza! Después de Josías, vino su hijo Joacás, cuyo gobierno duró solo 3 meses, porque no quiso respetar ciertos arreglos políticos que había hecho con Egipto. Entonces el rey Necao de Egipto lo destituyó del cargo y colocó a su hermano Joacín como el nuevo rey. Fue en los días de Joacín que Nabucodonosor invadió Jerusalén por primera vez y se llevó a los primeros cautivos, entre ellos a Daniel. Al morir Joacín, vino Joaquín, otro rey malo. Jeremías denunció el pecado de Joaquín, delató la hipocresía de los sacerdotes en esos días, anunció la victoria de los babilonios y advirtió a Joaquín que no enfrentara a Babilonia. Sin embargo, de nada sirvieron las advertencias de Jeremías, porque en vez de oírle, lo encarcelaron y el rey Joaquín se enfrentó a Nabucodonosor. Resultado, el rey de Babilonia se dirigió a Judá y la derrotó por segunda vez. ¿Sabes que Joaquín solo reinó 3 meses y 10 días y fue llevado cautivo por Nabucodonosor a Babilonia, donde pasó la mayor parte de su vida en cautiverio? Joaquín formó parte del segundo grupo de exilados. Entonces, Nabucodonosor puso como rey de Judá a Sedequías. En este momento, el pueblo se dio cuenta de que Jeremías tenía razón. Todos admitieron que el orgullo era la raíz de sus males. Pero ocurrió algo curioso. Los que se iban, los deportados, pensaron que los orgullosos eran los que se quedaban. Y los que se quedaban pensaban que los orgullosos eran los que se iban. Jeremías escribió a los deportados diciéndoles que se humillaran y fueran fieles en tierra extraña, en medio de las pruebas. Por otra parte, exhortó a Sedequías y al pueblo que se quedó a obedecer y a no enfrentarse de nuevo a Nabucodonosor. Pero otra vez nadie le hizo caso. Algún tiempo después, el rey Sedequías volvió a desafiar a Nabucodonosor. Y el rey de Babilonia regresó a Jerusalén, pero esta vez la sitió por 2 años y después la invadió y la destrozó. Templo y palacio real quedaron destrozados. Esto es lo que vamos a estudiar esta semana. Empecemos hablando de la idolatría de Judá. Lo haremos desde la perspectiva de Ezequiel. Ezequiel también era un profeta. Era un profeta que había sido llevado en el segundo grupo de deportados. Por tanto, el ministerio de Ezequiel se desarrolló más en Babilonia, junto a los exilados. Un día, Dios tomó a Ezequiel en visión y lo trajo a Jerusalén, más específicamente al templo, para que viera las abominaciones de la adoración del pueblo. Entre las muchas atrocidades, Ezequiel vio lo que está descrito en su libro, Ezequiel capítulo 8, versículos 12 al 14. Dice lo siguiente: me dijo entonces, hijo de hombre, mira lo que hacen a escondidas los ancianos del pueblo de Israel. Todos ellos tienen sus alcobas pintadas de imágenes. Y es que dicen, el Señor no nos ve. El Señor ha abandonado la tierra. Luego me dijo, sigue mirando y vas a ver cosas aún más repugnantes que estos hacen. Entonces me llevó a la entrada de la puerta del templo del Señor, la que está al norte, y allí vi a unas mujeres sentadas, las cuales lloraban por el dios Tamuz. Ah, querido, Tamuz era un dios babilónico. Derramaba lágrimas falsas. Las mujeres iban en procesión a llorarle y venerarle. Ahora, el hecho de que el judaísmo haya adoptado el nombre de Tamuz para referirse a uno de los meses del año, muestra hasta qué punto la cultura babilónica se había introducido en la vida de los judíos. Esa era la triste realidad espiritual de Judá. Es en esas circunstancias que la destrucción final llegará, como lo vamos a ver en las siguientes partes de este estudio. En la segunda parte de este estudio veremos la rebeldía del rey Sedequías. Recuerda que él había sido colocado como rey de Judá por Nabucodonosor después que derrotó a Joaquín. Entonces Sedequías le debía obediencia al rey de Babilonia. Sedequías era un rey vasallo y además de eso había recibido a través de Jeremías el mensaje divino de que debería someterse al rey enemigo. Pero como ya vimos en la lección anterior, Sedequías prefirió oír a los falsos profetas que anunciaban el fin de Babilonia. Pensó que si se aliaba con Egipto podría derrotar a las fuerzas enemigas. Le pareció que el mensaje de Jeremías era demasiado pesimista y que no podía venir de parte de Dios. Solo que Sedequías no sabía que muchas veces Dios permite que el dolor llegue a nuestra vida porque es la única manera de hacernos crecer. Aunque Dios es siempre un Dios de victoria, nosotros a veces escogemos nuestros propios caminos de derrota y el Señor toma esa derrota como un remedio amargo para enseñarnos la lección más importante de la vida, que es la obediencia a los consejos divinos. Pero Ezequías no vio las cosas desde esa perspectiva y mandó prender a Jeremías acusándolo de desanimar al pueblo. El resultado de la actitud rebelde del rey fue catastrófico y tuvo que enfrentar las terribles consecuencias. Una y otra vez Sedequías había llamado a Jeremías para consultarle y una y otra vez Jeremías le había dado la misma respuesta: sométete a Babilonia. Pero el rey rebelde se resistía a obedecer, confió en sus propias fuerzas, confió en Egipto, confió en falsos profetas, pero no confió en Dios. Yo te pregunto, ¿podemos aprender alguna lección para nuestra vida hoy? ¿Cuál es el drama que vives en este momento? ¿No sería mejor humillarte delante de Dios, aunque sus caminos te parezcan contrarios a la lógica? Pues este es un asunto para pensar. Finalmente llegó el día. Porque mira, tú puedes jugar con la gracia divina, pero un día tu corazón se endurece y la gracia ya no tiene más sentido. Solo te resta enfrentar las tristes consecuencias de tus decisiones equivocadas. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Nabucodonosor había sitiado Jerusalén por 2 años. Y en el verano del año 586 a.C., las fuerzas de Babilonia cavaron un agujero en los muros de la ciudad y entraron. Cuando Sedequías se enteró de la situación, tomó a su esposa y a sus hijos y huyó. ¡Qué triste actitud! Jugó con la gracia divina, se endureció a las advertencias de Dios, cayó en la idolatría más repugnante, había mandado encarcelar al profeta y ahora, al ver las consecuencias de su pecado, en lugar de volver los ojos a Dios y arrepentirse, lo que hace es correr y esconderse. Pero de nada le sirvió, porque fue agarrado y sus hijos fueron asesinados delante de sus ojos. ¡Qué triste fin para un hombre cuyo nombre, Sedequías, significaba literalmente la justicia viene del Señor! Realmente la justicia vino, y en esta ocasión el instrumento fue el rey Nabucodonosor. ¿Y qué pasó con Jeremías? Ah, pues soltaron al profeta, y el capitán de la guardia babilónica, llamado Nabuzardán, lo encontró. Y sus palabras a Jeremías son elocuentes. Están registradas en Jeremías capítulo 40, versículos 2 y 3. Dice así: el capitán de la guardia tomó a Jeremías y le dijo: el Señor tu Dios había anunciado este mal contra este lugar y ha cumplido con lo que había dicho. Esto les ha sucedido porque ustedes pecaron contra el Señor y no lo obedecieron. Ahora, mi amigo, mira cómo son las cosas. Un pagano que no conocía a Dios era consciente de que Jerusalén estaba viviendo el resultado de su desobediencia, pero el pueblo no entendía. Bueno, Nabuzardán le dio a Jeremías la oportunidad de irse con él a Babilonia o de quedarse en Jerusalén. Jeremías decidió quedarse. Al fin de cuentas, los exilados tenían en Babilonia al profeta Ezequiel. Entonces él decidió seguir ministrando a los que permanecieron en la tierra de Judá. A pesar de su dolor, a pesar de su sufrimiento, siguió su ministerio, consolando a otros que también estaban sufriendo juntamente con él. En la cuarta parte de este estudio veremos una de las promesas más bellas de Dios. Esta promesa está registrada en Jeremías 29:13. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Ah, querido, no todo estaba perdido para los hijos de Dios. Es verdad que por causa de la desobediencia habían sido exilados y vivían en tierra extraña, pero también era verdad que la gracia divina estaba a su alcance. Si el pueblo buscase a Dios de todo corazón, Dios estaba dispuesto a oír su oración y traerlos de vuelta. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con nosotros hoy? Ah, mucho, porque esta es nuestra propia historia. Un día el ser humano fue exilado del Edén por causa de su desobediencia. Hoy nosotros vivimos en el exilio. Este mundo no es nuestro mundo. Somos esclavos del enemigo de Dios. Nos entregamos a él voluntariamente. Hicimos nuestra propia elección. Cosechamos lo que plantamos. Pero este mundo no nos pertenece. Estamos solo de paso. Nuestro destino glorioso nos espera. Volveremos a la tierra de donde nunca deberíamos haber salido. Regresaremos a la casa del Padre, donde el dolor y la tristeza no nos alcanzarán más, donde no habrá muerte, ni traición, ni injusticias. Por favor, ten un poco de paciencia. El que ha de venir vendrá y no tardará. Mientras ese glorioso día no llega, oye el consejo de Jeremías a los exilados. Está registrado en el capítulo 29, versículos 4 al 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel a todos los cautivos que permití que fueran llevados a Jerusalén, de Jerusalén a Babilonia: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplíquense allá, no se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Podríamos ver aquí, en estos versículos, descrito el plan divino para su iglesia hoy. Mientras vivamos en el exilio de este mundo, no nos quedemos de brazos cruzados esperando el día de nuestra redención final. Trabajemos, respetemos a las autoridades, colaboremos con el bienestar de las personas en este mundo, porque si hay paz para este mundo, también habrá paz para nosotros. Pero la orden que me impresiona es la siguiente: multiplíquense en esa tierra, no se reduzcan en número. Ah, querido, la orden es crecer y multiplicarse. Podemos ver aquí un vislumbre de la misión que Dios le confió a la iglesia mientras permanezca en este mundo, multiplicarse, crecer, predicar el Evangelio a todo el mundo? Llegamos ahora al fin de esta lección, la profecía de los 70 años de cautiverio. Jeremías 29:10 dice lo siguiente: así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. ¡Qué bendita promesa! No todo estaba perdido. El Evangelio no es un evangelio de condenación, sino de esperanza. Es verdad que la paga del pecado es la muerte, pero también es verdad que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La palabra clave es en Cristo Jesús. No hay evangelio sin Cristo. No hay vida cristiana sin Cristo. No hay justificación, ni santificación, ni glorificación sin Cristo. Hoy las cosas pueden parecer sombrías y definitivas. Hoy las nubes de esta vida pueden oscurecer tu visión. En algún momento puedes llegar a pensar que tu exilio es para siempre. Pero Dios ha prometido que este peregrinaje triste en tierra extraña llegará a su fin. Para Judá el cautiverio duraría 70 años. Y llegado el cumplimiento exacto del tiempo, el pueblo regresó. Nuestro día también está llegando. Las cosas te pueden parecer fuera de control, pero Dios está en el control del universo. El día está llegando, no dudes. No te dejes absorber por este mundo al punto de perder la esperanza. El día está llegando. Solo busca al Señor, pero búscalo de todo corazón. ¿Qué es buscarlo de todo corazón? Ora todos los días, estudia la Biblia todos los días y busca una persona para Cristo. Eso es buscarlo de todo corazón. Que Dios te bendiga.